gustan los remiseros, al kiosquero, al puntero y al del alquiler. Me vinieron a cortar el agua, lo saqué matando y al del gas también. Me vinieron a cortar el agua, lo saqué matando y al del gas también. Le debemos a todo el mundo, sí señor. Le debemos a todo el mundo, sí señor. Esquivo por aquí, chamuyo por allá, ya no me importa nada, no les pienso pagar. A todos les cabió, a todos les cabió, por eso le aplicamos el famoso paga Dios, el famoso paga Dios. Y las palmas arriba, y las palmas pa'l que fía. Yo por allá, ya no me importa nada, no les pienso pagar. A todos les cabió, a todos les cabió, por eso le aplicamos el famoso paga Dios, el famoso paga Dios. Si creen en Dios, que Dios se lo pague.